¡Qué tornillo! 6 grados la temperatura actual, 11 de máxima. No me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de... Capilla del Monte, menos 0.7 grados, sensación térmica 3.3 bajo cero, humedad 89%, está fresco en Capilla. No canto esta canción, la noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción, como un capullo guardarás un pedazo de eternidad, al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido. Manu Rivas, hay mensajes. 11-50-12-35-89, nos llegan los mensajes al WhatsApp de la radio. Por ejemplo, Cacho, que le mandamos un saludo grande al metalúrgico, dice: buen día, Manu, Luca, cuando llegue algún aniversario de un músico heavy, te aviso, así pasamos lo que te mandé. Estamos preparándolo con tiempo y buscando una buena excusa para pasar un poco de heavy metal o de metal, como diríamos. El viernes de cumbia es dedicado a Matioli, me pregunta. Estamos haciendo sonar de todo, Cacho querido. También Mario Sadra se comunica y dice: hace 7 años Radiográfica cubrió esa marcha con Marcos Maldonado, Nadia Pérez y yo. Estamos hablando de la del apagón. Estaba en la mira de la justicia Blaquier, que poco después fue sobreseído. Estamos hablando del dueño de Ledesma. Luis Lobo también se comunica y nos dice: muy buen día, escuchando la gráfica. Le mando un saludo al compañero Walter por su acción militante, siempre defendiendo a los trabajadores y nuestra soberanía. Abrazos a todos y todas. Luis, y también Federico, desde Capilla del Monte, se acaba de comunicar. Mandamos un saludo muy grande a la gente de Una Radio Muchas Voces y nos comenta: está fresco para levantarse, para lavarse el pito en la bomba, dice. Se dice acá en el monte. Excelente la nota con Correa. Bueno, yo supongo que tiene que hacer mucho calor, ¿no? Para sí. Está bien. Usar ahí el... Se entendió. El tanque australiano, me imagino, no sé. Sí. No, la verdad que cuando hace frío, cuesta levantarse, amigo. Pero bueno. Cosa del invierno, todos los años es igual, Luca. Bueno, saludo también a mi hermana Luciana, que ella labura en el Poder Judicial, así que se quede prendida porque se viene Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, un hombre que no tiene pelos en la lengua. La verdad me encanta escucharlo Dalbón, ahora sí, lo vamos a estar entrevistando. Vamos. Bueno, causa espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner, reforma judicial, vamos con todo. También una cuestión sobre Walter Correa. Me encantó la anécdota con Lula da Silva, ¿no? Uh-huh. Donde van... Aparte, Walter lo que tiene es que dice: yo soy un trabajador, yo soy un gremialista, a mí no me vengan con las cosas políticamente correctas, yo tengo que representar realmente, uh-huh, ¿no?, a los laburantes. Tal cual, no Corea del Centro. sí. No caretearla, digamos. Uno, claro, es lo que, exacto, es, y uno dice lo que piensa. Así más, tiene que ser. Más si tenés una orgánica sindical, tenés que representar a tus compañeros, no mucha, claro, vuelta no hay para darle, ¿no? Y en realidad, parte de la anécdota que él cuenta es que eran como 12, ¿no? Estaba Cristina y eran como 12, una comitiva. Esto fue previo, si mal no recuerdo, a la elección del 2017. Entonces Walter, cuando le toca hablar, dice: yo soy el único trabajador de acá. los mameluqueó a todos. Los mameluqueó. Y lo que dice Walter es: bueno, ¿por qué perdimos? Onda, Lula, háblame de verdad. Claro. Y Lula le dice: porque dejamos las utopías de lado. Es muy fuerte esa anécdota, ¿no? Porque es dos laburantes industriales. Walter viene de las curtiembres. Las curtiembres del conurbano, ¿no? Uh-huh. De la zona allá de Moreno. Y Lula da Silva, un obrero metalúrgico. Uh-huh. De hecho, tiene un dedo que le falta, ¿no? Sí, tiene un dedo mocho. Y un referente, un caudillo de Brasil. Y que te diga, después de todo lo que pasó, dejamos las utopías de lado. Bueno, a pensar eso, digo, porque de repente te dicen: no, la correlación de fuerza, no, lo que dice la derecha, a ver... Discutamos lo que pensamos, no la caretiemos. Uh-huh. Y sobre todo en un momento muy, pero muy delicado para el pueblo argentino. venir desde lo alto de ese cerro. Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La noche no va. Se viene el sorteo, Manu Rivas, es viernes. ¿De qué trata el sorteo y por qué hay que ser de la comunidad? Hay que ser de la comunidad para aguantar, para sostener a un proyecto como lo es Radiográfica. Se pueden comunicar acá a la radio y anotarse en lo que es la comunidad radiográfica. Pueden hacer una donación mensual, un aporte, le decimos nosotros. 100, 150 pesos, 100 pesos, 10 mil pesos, lo que quieran. ¿Por qué no? ¿No? Si hay gente... Si hay algo aprendí acá en la radio, que hay gente de mucha plata en este país, ¿no? No creo que nos escuchen a nosotros, pero... Y si sos parte de la comunidad, podés participar de los sorteos como el que estamos realizando hoy y vamos a realizar todos los viernes. Hoy se va a estar sorteando de parte de La Paz Arriba, el espacio cultural cooperativo, una picada especial con un pack de cerveza de 6. Así que 11 50 12 35 89 se anotan en uno los resultados. Hay tiempo hasta Manu. Hasta 9 y media. Vamos todavía, 10 minutos. Estamos en punto de partida para comunicarse con nosotros. 15 50 12 35 89. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Cero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Nueve y 20 minutos y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de Gregorio Dalbón. ¿Qué tal? Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿sigue la batalla judicial contra la actual vicepresidenta de la Nación? Sí, la siguen perdiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la siguen perdiendo? También hay periodistas, ¿no?, que dan a entender situaciones que pueden venir. Hablo del señor Joaquín Morales Solá. Sí, por eso la pierden, porque hablan sin saber, porque no tienen la más mínima noción de lo que es el derecho. Joaquín Morales Solá dice que hay un consenso de fiscales, jueces y abogados, donde participan diciendo qué causa es insalvable para Cristina, como si esto fuera un tribunal de inquisición donde el pueblo decide la horca, prenderle fuego la silla eléctrica a una persona. Y la verdad que estamos en tiempos modernos donde una vez que usted está bajo proceso tiene posibilidad de defenderse, y Cristina, uh-huh, más allá de las causas que le han armado, con la defensa que hemos hecho nos hemos dado cuenta y se va a demostrar, como se estuvo demostrando durante este año, que todas las causas vienen armadas desde la Agencia Federal de Inteligencia y con jueces que y fiscales que extorsionaban para tratar de ver de qué manera poder enganchar a Cristina en alguna de las causas. Muchas no son judiciables, como memorándum, como dólar futuro. Otras tienen ya directamente unas características de causas gemelas, como los sauces 7 Sur, que es una sola, que ya está sobreseída, es una cosa juzgada, que simplemente Bonadío la tomó y la rearmó por una parte, pero también a mal puerto va a llegar, porque es algo que tiene una pericia y se decide por esa pericia, y la pericia ha salido perfectamente. Así que no sé qué pretenden con la causa Cuadernos, por ejemplo, donde Stornelli le decía a alguien: habla mal de Cristina o vas preso. Cuando esto vaya a juicio oral, los empresarios digan: a mí me decían que hable mal de Cristina o iba preso, van a terminar presos los jueces y todos los imputados en libertad. Esto es sencillo. Lo que pasa es que, bueno, hay un lawfare que se hizo a través de algunos periodistas que penetró profundamente en la gente, ¿no? La corrupción mata y todas cuestiones que tienen que ver con tratar de de soslayar la figura de Cristina, que fue lo que no pudieron hacer, porque ella solita, eligiendo un hombre y promoviendo un libro, les ganó la elección, más allá de las causas y más allá de los periodistas. Uh-huh. Así es. Esta semana se conocieron los procesamientos del señor Bernardo Saravia Frías y de Javier Iguacel. Cuando uno recorre, nosotros lo hemos hecho esta semana con el Sindicato de Vialidad, que fue de los primeros que se sentó con los diputados, por ejemplo, Tailade, para decir, che, hagan esta denuncia penal porque es muy grave lo que está pasando con esta causa peajes, que, bueno, ahora se está avanzando con los procesamientos. Y la reflexión que hacíamos, porque a veces las minucias, los detalles judiciales escapan al pueblo argentino, al hombre de a pie, pero uno va viendo, ¿no?, de cómo hicieron la venta de una empresa y previamente lograron que suban las acciones porque subieron los peajes y le arruinaron la vida a un montón de laburantes que pasaron a perder poder adquisitivo. Mientras todo eso pasaba, sacaban un procurador del Tesoro, a Balbín, lo echaban y ponían a un hombre suyo, como este Saravia Frías. Estaban con las excavadoras en el sur. Digamos, realmente lo que ocurrió en los 4 años, va a haber que después estudiarlo y seguirlo trabajando para difundir las barrabasadas, ¿no?, de lo que se difundía desde el punto de vista mediático. Esto que se llama guerra jurídica, pero que tiene nombres y apellidos de jueces, ¿no? Sí, jueces y periodistas. Sí, jueces y periodistas y fiscales. Que yo creo que en algún momento, si nosotros pretendemos que esto no pase nunca más, hay que tratar como tratamos a la dictadura. Hay que hacer un juicio y hay que hacer un juicio público para que se vea exactamente lo que sucedió y para que no le pase ni siquiera a Macri ni a nadie que uno pueda no coincidir la idea de un adversario o de alguien que piensa diferente. O sea, esto yo no se lo deseo a nadie. Y esto que le hicieron a Cristina y que le hicieron a algún otro representante del arco opositor en aquel momento, realmente no está bien, no está bien grabar la conversación de presos con sus abogados, grabar una celda, monitorear una cárcel. Hay cuestiones que violaron los derechos humanos de una manera flagrante. Es decir, hay cosas que realmente tienen que terminarse con otro nunca más. Como dijo en algún momento Cristina, tiene que haber dos nunca más. El nunca más a la deuda pública, digamos, para que no se puedan endeudar nunca más los presidentes ni los gobiernos, simplemente para tratar de ver si pueden ser reelegidos, como fue el último préstamo que hizo el fondo a Macri, que lo gastó en campaña. Y el nunca más de los sótanos de la democracia, que fue el que dijo también Alberto Fernández el día de su discurso inaugural. Me parece que hay dos cuestiones que tienen que ser mínimamente en este gobierno resueltas. Una, la justicia, con la AFI, que no tienen que estar más pegadas, tiene que haber una agencia federal de inteligencia que se dedique a la seguridad exterior e interior, pero a la seguridad, no al espionaje. Y después tiene que haber una reforma judicial, que es lo que está en danza para que la semana que viene ya esté discutiéndose en el Senado y en diputado. Y por el otro lado, también hay que estudiar y hay que hacerle pagar la deuda al que la pidió y al que la fugó. No me parece que tenga que ser un tema del pueblo argentino, ni una responsabilidad del Estado ni del gobierno. Acá hay gente que pidió plata para llevársela a otro lado, para tratar de hacer negocios con esa plata, y me parece que estaría muy bueno también empezar a hurgar dentro de lo que es la trazabilidad del dinero, porque ya no se la llevaban en maletas, sino que directamente hacían transferencias. Las empresas están marcadas, los dueños de las empresas también, y sería también muy saludable que realmente veamos y que el pueblo sepa, toda la sociedad, inclusive aquellos que piensan diferente a nosotros, quién se llevó el dinero, para qué hicieron el préstamo a 100 años y realmente por qué pidieron la última cuota del Fondo Monetario en el mes de junio, julio del año pasado, ya hace un año, uh-huh. Y fue increíblemente que prácticamente una Argentina quebrada, camino al default, haya recibido de los Estados Unidos ese dinero. Lo recibió porque Donald Trump le guiñó el ojo a Macri para que sea reelecto, pensando que si era reelecto le iba a pagar la deuda. Y bueno, lo que pasó fue todo lo contrario. El 11 de agosto se les acabó el sueño. Sí, sí, o se iban a quedar con los recursos naturales argentinos, ¿no?, en el avance colonial. Ahora, con respecto a esto de a dónde fue la plata, esta trazabilidad que decís, Gregorio Dalbón,